Oso uva. ¿Me dejas salir? Sí. ¿Cómo olvidar, amorcito de mi vida, bellos momentos que guardo día a día? Difícil es quitar a las estrellas del firmamento. Están